bienvenidos al 11º capítulo de vuestro serial de Alcorcón favorito, Ínsula Libertalia. Hoy, nieve en el desierto, lluvia seca y ardientes heladas en un programa que va a hacer una primera aproximación al tema del cambio climático y sus consecuencias, el uso masivo de combustibles fósiles, la energía y todas estas cosas. Después comentaremos unas cuantas noticias ocurridas desde nuestra última emisión. Os haremos un par de recomendaciones literarias y os dejaremos un par de convocatorias. Os recuerdo que tenéis una dirección de correo electrónico para poneros en contacto con nosotros para lo que queráis: insulalibertalia@openmindbox.org, y que también tenemos un blog donde podéis escuchar tanto este programa como todos los anteriores y donde colgaremos el contenido y los enlaces de lo que vayamos hablando, que es insulalibertalia.wordpress.com. Y nada más, sin más dilación, vamos a empezar. Buenas noches, 10 de agosto de 2050 y seguimos con temperaturas muy altas. Ya van 10 días en gran parte del país con valores por encima de la media. Las temperaturas van a seguir siendo elevadas durante las próximas horas porque la masa de aire sahariana se va a mantener sobre España a lo largo de los próximos días, aunque lentamente se irá retirando. Seguiremos hablando de mucho calor, sobre todo incluso más, especialmente en las comunidades bañadas por el Mediterráneo. Allí suben las temperaturas y además se incrementará la mala visibilidad. Hoy hemos tenido avisos activados de nivel rojo por temperaturas máximas superiores a los 44 grados en gran parte del centro del país. Mañana se repiten estos avisos porque las temperaturas, como decíamos, se mantienen o incluso suben. Hacemos un repaso de las temperaturas durante las últimas horas. En el Valle del Guadalquivir, en Córdoba, han llegado a rozar los 50 grados, más de 45 en gran parte del interior peninsular, con temperaturas que también superan los 35 grados en el Mediterráneo. Allí la sensación de bochorno es muy significativa. Todo el Cantábrico con valores máximos por encima de los 37-38 y el Alto Ebro por encima de los 45. Tan solo se queda algo al margen de tanto calor la costa gallega. También en la meseta norte las temperaturas máximas superan de los 40 grados. Pero hoy nos queremos fijar en las máximas y en las mínimas. Vea Madrid, hoy la temperatura máxima de 45 y la mínima de 28. De hecho, durante los últimos días las temperaturas máximas han estado entre los 44 y los 45 grados en la capital, pero las mínimas han estado entre los 27 y los 29. Por eso, entre las 10 de la noche y las 8 de la mañana, que serían las horas de sueño, encontramos valores para dormir entre los 28-29 y los más de 40 grados. Es difícil conciliar el sueño estos días en gran parte de España. Mañana sigue la misma situación. Seguiremos hablando de sol, de calimas en el Mediterráneo y tan solo algunos chubascos en el Pirineo. El corte que hemos escuchado fue realizado por el AEMET, Agencia Estatal de Meteorología, sobre el tiempo en el año 2050. Fue realizado junto con otras agencias en modo protesta para que en la cumbre de París del año pasado se llegara a algún acuerdo. Supuestamente, en el año 2050 se alcanzarían los 2 grados por encima de la media, según el informe de la NASA sobre el clima del 2015, que cerró con 1,35 grados por encima de la media. El cambio climático se acelera contra todas las previsiones. Por lo que hemos escuchado en el corto, será el tiempo de entre 2016 o de 2017. El año 2014 fue el año más caluroso desde que se registran los datos desde 1980, pero fue superado por el 2015 en casi 1 grado más de media, y según parece, en el 2016 será mucho más caluroso. El cambio climático está siendo más rápido de lo que los gobiernos creían, dando la razón a los científicos que llevan alertando desde hace años de esta situación y han sido ignorados. Y aún así, sus previsiones también se han ido al traste por la velocidad de los acontecimientos. También hay que resaltar el silencio de los medios sobre esta situación, que está empezando a ser preocupante. Pero ahora vamos a centrarnos en las anomalías climáticas del 2015, debidas al incremento de las temperaturas. En el Polo Norte, que estaba en diciembre, enero, a 4 grados positivos, teniendo que estar a menos 29 grados. Otro, la Antártida ha tenido la menor superficie cubierta de hielo por tercer año consecutivo y el Ártico por quinto. En Europa ha sido el invierno y el verano más cálidos desde que se registra. Nevadas en sitios como Arabia Saudí, Texas, Nuevo México y Norte de México. Tres huracanes activos a la vez en el Pacífico de categoría 4 en septiembre. El mar está a 0,74 grados por encima de la media del siglo XX, superando el anterior récord del año 2014. Olas de calor brutales en verano, siendo el récord en la ciudad de Bandar Mazar, Irán, con 74 grados. Sequías en Centroáfrica, Centroamérica y Australia. Inundaciones en el norte de Europa y sureste asiático. La región del Levante Mediterráneo, es decir, la región que comprende Chipre, Israel, Jordania, Líbano, Siria, Turquía y Palestina, sufre la mayor sequía en 900 años. Superhuracán Patricia, apodado El Monstruo, el 23 de octubre en la costa del Pacífico, en México, de categoría 5, con vientos de 400 km por hora, se transformó de tormenta tropical a huracán de categoría 5 en un día, siendo uno de los más intensos del mundo desde que se tienen datos. Aparte, el año pasado se formó El Niño de niveles monstruosos, superando con creces el mayor de la historia de 1997. O al menos los científicos esperan que sea El Niño y no que sea el tópico a partir de ahora. El Niño es un calentamiento del Océano Pacífico alrededor del Ecuador, que repercute en sequías en el suroeste asiático e inundaciones en Sudamérica. Y este 2016 ha empezado con unas cuantas anomalías también. Estos son algunos ejemplos. El 11 de enero se formó el primer huracán de 2016, aunque de categoría 1, Pali, como ha sido bautizado. Ha entrado en los libros de historia como el huracán más temprano. La temporada empieza en mayo. Y más importante, se ha formado en la línea del Ecuador, donde la fuerza de Coriolis, la fuerza generada por la rotación de la Tierra, impide la formación de huracanes y ciclones. En febrero se formó el superciclón Wilson, de categoría 5, asolando las islas Fiyi, siendo el mayor registrado en el hemisferio sur. La escala es del 1 al 5. Este ciclón registró vientos que superaron los 325 km por hora, aparte que la temporada de ciclones, como ya hemos dicho, empieza en mayo. Hemos hablado de anomalías y fenómenos meteorológicos. Ahora vamos a poner unos ejemplos de las consecuencias del cambio climático hasta la fecha para la naturaleza y la humanidad. En primer lugar, se puede empezar a hablar de los refugiados climáticos como Bangladesh, que se está transformando en inhabitable. La acción del hombre que destruyó los manglares que hacían de dique natural al mar para hacer granjas de gambas, unido a fuertes inundaciones y ciclones que han hecho que el mar inunde grandes extensiones de tierras de cultivo, haciéndolas válidas por la sal, han hecho que 1,5 millones de personas hayan tenido que dejar sus hogares y desplazarse tierra adentro. Pero no son los únicos. Birmania, con 200.000 desplazados por inundaciones, las islas Carteret, un grupo de pequeñas islas que pertenecen a Papúa Nueva Guinea, y el archipiélago polinesio de Tuvalu, están desapareciendo bajo el océano, teniendo que emigrar la totalidad de la población y el pueblo inuit de Alaska. Son solo unos ejemplos por la acción del aumento del nivel del mar. Pero también hay que hablar de los millones de desplazados por la acción devastadora de ciclones, huracanes, corrimientos de tierra, etc. Y las especies animales y vegetales son las que están sufriendo más. Poniendo como ejemplo los 150.000 pingüinos muertos, la colonia entera, por el desplazamiento de un iceberg este invierno, la proliferación de medusas y algas causando el descenso de peces en todos los océanos, grandes incendios como en Australia, California e Indonesia, causando grandes deforestaciones. Para resumir, desde 1970 se han perdido el 52% de la población animal de la Tierra y desde 1990 se han perdido 129 millones de hectáreas de bosques de superficie, una superficie equivalente a Sudáfrica. Bueno, ¿y cómo va a ser nuestro futuro mundo cuando empiecen a subir las temperaturas? Bueno, no se puede saber a ciencia cierta porque no hay datos en la historia del mundo que recojan una subida tan rápida como la que se está sufriendo. Los científicos tienen una vaga idea de lo que va a ser, o al menos lo que creen que va a ser. Lo que está claro es que el nivel del mar va a subir. Lo que pasa es que hay disensiones, porque el nivel del mar no va a ser como un cubito de hielo en un vaso que se va derritiendo lentamente, sino que todo ese agua va a ir a la atmósfera causando grandes lluvias torrenciales, que lo que causarán será la desertización de la Tierra por la erosión de dichas lluvias. Además que van a ser dispares, o sea, no va a ser, va a ser un tiempo seco y de pronto llega una tormenta, la lía parda y luego vuelve a ser seco. Pero aún así el nivel del mar va a subir y muchas islas se ven amenazadas, porque todo ese agua que va a caer en la tierra va a ir al mar. Luego también los ciclones, huracanes y tormentas serán cada vez más fuertes y más frecuentes, como ya hemos visto que ha pasado el año pasado y cómo hemos arrancado este año. Luego hay científicos que apuestan por la acción del agua del mar al calentarse cortará la corriente del Golfo. La corriente del Golfo es una corriente marina que va desde el Golfo de México hasta el Mar del Norte, y lo que hace es un intercambio entre el agua caliente del Golfo de México con el agua fría del Mar del Norte. La corriente esa es la que crea que Europa esté más caliente de lo que tendría que estar, porque si os dais cuenta, Inglaterra está a la altura de Terranova, en la misma latitud. Y esa corriente, además, es la que se usaba antaño para ir a América, en los barcos de vela. Entonces, una vez que se corte esa corriente, empezaría, como otras veces ha pasado en la historia, una glaciación. Los científicos creen que en 20 años empezaría, o sea, 20 años después de que se corte la corriente, empezaría la glaciación. Tampoco es que vaya a ser de pronto aquí mamut, pero sí que lentamente va a enfriarse bastante lo que es Europa y el norte de América, haciéndola pues prácticamente inhabitable todo el norte de Europa y Canadá, Alaska y norte de Estados Unidos igual. Bueno, y Rusia también. Bueno, lo que sí también va a pasar es que aumentarán las enfermedades tropicales y las enfermedades respiratorias. Y además, debido a la desertización, ya sea por efecto de la lluvia, ya sea por la carencia de ella, ya sea por el aumento de calor, pues eso, va a haber bastante hambrunas por la falta de tierras de cultivo. Los que más sufrirán este cambio climático van a ser los llamados países del tercer mundo, pero vamos, los de primer mundo, que son los causantes de esta situación, tampoco se van a salvar. Y bueno, por lo pronto aquí en la Península Ibérica, para hacernos una idea de cómo va a ser aquí, hay que distinguir lo que es del sistema central para el norte y sistema central para el sur. Todo lo que es Levante, o sea, Valencia, Andalucía, Murcia, tal, y Castilla-La Mancha, va a ser seco. Y el norte, lo que pasará es que se van a zampar lo que ahora se llama ciclogénesis explosivas, que hasta hace unos años no las conocíamos, van a acabar siendo huracanes. Y es lo que les va a pasar. Aparte de bastantes lluvias torrenciales, como ya estamos viendo lo que está pasando este año. Porque ahora mismo en Valencia están a 30 grados y en León están flipando. Y bueno, aparte, a la península ibérica llegarán enfermedades debidas a los mosquitos, como el chikungunya, la malaria y la leishmaniosis. También de nuestros campos desaparecerán los viñedos y los olivares. Y bueno, y si queréis ver más datos sobre España, los podéis encontrar en la página del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Os digo la página, es www.magrava.gorb.es. Y allí se puede encontrar el Plan Nacional para la Adaptación del Cambio Climático y un estudio sobre el impacto del cambio climático sobre la población, la fauna, la flora y los bancos de pesca. Esto es una movida del gobierno escrito, y bueno, si queréis echarle un ojo, lo echáis, pero tampoco es que os vaya a sacar mucho. Y bueno, todos estos datos que hemos dado, que da miedito, están sacados de las páginas de la EMET, de la NASA y de Cazatormentas, por si alguna vez os aburrís y le queréis echar un ojo. Bueno, y ahora vamos a hacer un breve repaso sobre las cumbres climáticas que se han ido haciendo durante los últimos años. Pero antes hay que mencionar que este tema se lleva sabiendo y se lleva hablando desde hace muchísimos años, sobre todo desde los años 70. pero no es hasta 1988 cuando el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización Meteorológica Mundial crean el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático para evaluar el conocimiento científico sobre el calentamiento global. Y dos años después, en 1990, se produce su primer reporte, donde señalan la creciente concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, posiblemente como consecuencia de las actividades humanas. Llaman a unir esfuerzos en la cooperación internacional para estabilizar las concentraciones. Tanto en 1988 como en 1990 no se les puede llamar todavía cumbres del clima. Podríamos decir que son como las precumbres, como los antecedentes de lo que luego serían las llamadas cumbres del clima. La primera cumbre del clima se hizo en 1992, que se celebra la cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, Brasil. Se establece la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, conocida luego como la Convención. Después vamos a saltar hasta el año 1997. Que fue en Kioto, Japón. Se logra un acuerdo sobre el protocolo de Kioto, con que establece metas de reducción para países desarrollados hasta 2012 y mecanismos de mercado para lograr esas metas. El protocolo de Kioto debe ser ratificado por cada país. Luego nos vamos a la del 2004, en Buenos Aires, Argentina. Las partes se reunieron en diciembre, ya conocida la ratificación del protocolo de Kioto por Rusia, lo que implicaba que entraría en vigor en febrero del 2015. En esta cumbre se precisaron detalles inconclusos sobre la implementación del protocolo de Kioto, mecanismo de desarrollo limpio, uso de la tierra, mecanismos de reporte y contabilidad. Después vamos a mencionar en el 2011 la de Durban, sur de África. En Durban, las partes adoptaron la llamada Plataforma de Durban para la Acción Ampliada, que inicia una nueva ronda de negociaciones destinadas a producir un protocolo u otro instrumento legal o un acuerdo con fuerza legal para el periodo del 2020, negociaciones que deben concluir en el 2015. Luego vamos a mencionar la del 2012, que se hizo en Qatar. Se alcanzan acuerdos mínimos en un pliego llamado Puerta Climática de Doha. Se prorroga hasta 2020 la vigencia del protocolo de Kioto, pero con muy pocos países obligados, que representan apenas el 15% de las emisiones actuales. Se da por terminada la doble vía promovida en Bali y se reafirma el compromiso de la plataforma de Durban de alcanzar un acuerdo que sea obligante para todas las partes. Este compromiso deberá lograrse en el 2015 en París. Y ya por último vamos a mencionar la última que se hizo en el 2015 en París, Francia. Se alcanza el primer acuerdo contra el cambio climático. Tiene como objetivo no rebasar los 2 grados por encima de la media. El acuerdo es legalmente vinculante, pero no la decisión que lo acompaña ni los objetivos nacionales de reducción de emisiones. Aparte, no habrá sanciones. Entra en vigor a partir del 2020. Muchas de las consecuencias actuales que han comentado los compañeros son derivadas del empleo intensivo de combustibles fósiles durante los dos últimos siglos. Desde el comienzo de los tiempos, el ser humano, los animales y el medio han interactuado entre sí de tal forma que el ser humano ha modificado el medio por razones de supervivencia o de necesidad, y a su vez el medio ha determinado el establecimiento y la actividad de los diversos grupos humanos. Pero todo esto siempre dentro de unas coordenadas, por llamarlo de alguna forma, ecológicas. Este equilibrio, entre comillas, se ha visto roto puntualmente a lo largo de la historia por la actividad antrópica, por la actividad del ser humano. Pero lo ha hecho de una manera clara y evidente a partir de la extracción y el uso masivo de fuentes de energía que permiten no solo la transformación del medio, sino su dominación, por cuestiones no meramente de supervivencia, sino de creación de valor y de obtención de beneficio económico. Este crecimiento sin límites, en el que se basa el capitalismo actual, porque sin crecimiento no puede existir capitalismo, pues choca frontalmente con los límites físicos del planeta, ya que, como se recuerda muchas veces, no existen los recursos infinitos en un planeta finito. En los dos últimos siglos podríamos colocar el punto de inflexión durante la Revolución Industrial. El siglo XIX se puede considerar como el siglo del carbón, debido a la extracción masiva de dicho mineral, lo cual trajo una serie importante de consecuencias, aparte de la mutilación y depredación del medio debido a la extracción, como es el crecimiento importante y el desarrollo importante de las ciudades, con también un movimiento de población del campo a la ciudad y, sobre todo, los primeros grandes problemas de contaminación atmosférica debido a la quema del carbón. En todo este tema que se conoce con el nombre de smog y que se dio sobre todo en las ciudades industriales de Inglaterra y que aparece reflejado en mucha literatura de la época. El carbón siguió utilizándose como fuente de energía de manera predominante hasta la década de 1920, donde empezó a ser sustituido por el petróleo. Un petróleo que empezó a extraerse en la década de los 50 y los 60 del siglo XIX, que es también cuando empiezan a aparecer las primeras compañías petroleras como la Standard Oil, vinculada a la familia Rockefeller. Si seguimos autores como Fernández Durán, se podría clasificar la historia del petróleo en dos periodos. Un primer periodo que iría desde el inicio de la extracción del petróleo hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, y una segunda parte que sería después de la contienda mundial. En esa primera, digamos que sigue habiendo un predominio del carbón, pero empieza a adquirir importancia sobre todo el petróleo a partir de la Primera Guerra Mundial, cuando los estados deciden abastecer con petróleo su flota móvil. Y tampoco hay que perder de vista que una de las causas de la rendición alemana en ambas guerras fue el desabastecimiento de carburante. Por eso, a partir de ese momento, el petróleo pasará a convertirse en una cuestión de estado y un objetivo geopolítico para la guerra, como lo es a día de hoy. Esto que se ve a día de hoy también se vio en los años 70 con la denominada crisis del petróleo, en la que el aumento del precio de los barriles de crudo no estuvo motivada por la escasez o el desabastecimiento, sino por decisiones políticas. Pero la importancia y preponderancia del petróleo como fuente de energía llegó con la generalización y extensión del automóvil. Esto, sumado a un modelo de producción fordista que estaba estrechamente relacionado a la existencia de un petróleo barato, de fácil acceso y de alto contenido energético, es lo que hizo que se expandiera el capitalismo a nivel global y ciertos estados pues empezaran a conceder ciertas comodidades o ciertas coberturas a sus ciudadanos, lo que luego se denominaría estado social o estado del bienestar. Ese estado que estamos viendo que poco a poco se va desmantelando. Entonces, este estado de bienestar, pues tendríamos que valorarlo realmente como un periodo transitorio y muy concreto de la historia de la humanidad, precisamente asociado a un momento de extracción de existencia de petróleo barato. Después de la Segunda Guerra Mundial, el petróleo aumentó su importancia y se utilizó masivamente en otros medios. Por ejemplo, se mecanizó absolutamente la agricultura y se generalizó el uso de fertilizantes químicos en el campo. Esto provocó, a su vez, un aumento del tamaño de las ciudades, un aumento de la urbanización y otro éxodo de población rural hacia las urbes. También facilitó la transición a una economía terciarizada, a una economía de servicios, y generalizó sobre todo el turismo como forma de ocio, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, debido al bajo precio de los transportes. Por dar algunos datos, diremos que desde el final de la Segunda Guerra Mundial se ha más que duplicado la población mundial y se ha multiplicado por 8 el consumo de petróleo. En 130 años, desde la Revolución Industrial hasta la década de los 70 del siglo pasado, ha habido el mismo consumo de petróleo que desde la década de los 70 hasta la actualidad. ¿Qué sucede con el petróleo? Que a partir de la década de 1950 aparece un geofísico norteamericano llamado Hoover, que quiso predecir el nivel de extracción del crudo. Según este tipo, pues todo pozo describe gráficamente una curva que tiene un punto máximo, que se corresponde con el cénit de producción, a partir del cual la extracción disminuye porque resulta más caro, entre comillas, extraer el petróleo, bien porque está en lugares menos accesibles, bien porque es un petróleo de peor calidad, con menor contenido energético, etc. Bien, a ese punto se le denomina pico del petróleo. Y Hoover lo que intentó fue predecir el pico del petróleo para los yacimientos que se encontraban en Estados Unidos, lo cual lo fijó para mediados de los años 70 con bastante acierto. Por lo que este método se ha aplicado también después para determinar el cénit de petróleo de la producción mundial de crudo, llegando a la conclusión de que el pico del petróleo mundial se estableció entre los años 2006 y 2010, es decir, ya lo hemos sobrepasado. Y la gran mayoría de los mayores productores de petróleo ya lo han superado. Digamos que estamos en la parte descendente de la curva de Hoover. Por eso la importancia que está cobrando a día de hoy la búsqueda de nuevas fuentes de energía, ahora que todavía queda petróleo, todavía no es especialmente caro extraerlo, bien a través de petróleo no convencional, arenas bituminosas, la utilización de la técnica del fracking, la búsqueda de coches eléctricos y la utilización de fuentes renovables, pues para intentar mantener todo el consumo energético y la motorización que tenemos a los niveles de la actualidad. Y ahora vamos a ver unos ejemplos de sociedades en las cuales de un día para otro se quedaron sin petróleo. Estos son los ejemplos de Corea y Cuba. Empezamos con Corea, que es el ejemplo para mal. En Corea del Norte importaba la totalidad de petróleo y de gas que necesitaba su sociedad. Lo que pasa es que gran parte de ese suministro de petróleo y gas era a raíz de la Unión Soviética. Cuando cayó la Unión Soviética, el grifo se cerró. Y aparte China, que le suministraba a Corea gran parte de cereal que necesitaba, también le cortó el grifo. Eso sucedió en el año 1994. Aparte se sumó, para desgracia de ellos, que en 1995 y 1996 sufrieron grandes inundaciones, que lo que hicieron que la capa vegetal de la tierra se la llevara el agua, las inundaciones, y aparte dañó presas hidrográficas y pozos de las minas. Aparte, la falta de combustible originó que los alimentos no pudieran ir del campo a la ciudad. Una cosa que agravó esto es que Corea es fuertemente militar. Entonces, todo el combustible lo acaparó el ejército, aparte de vigilar sus fronteras, para controlar a la población ante la hambruna que se iba generando. Y claro, también la maquinaria agrícola, que ya sean tractores, bombas de agua y demás, se quedaron sin combustible al acapararlo el ejército todo. ¿Qué pasó? Que las familias no tenían energía ni para calentar el agua. Los hospitales carecían de calefacción y electricidad. Y la hambruna se adueñó del país. Se calcula que entre 1995 y 1999 murieron de hambre entre 1 y 2 millones de personas. Y a día de hoy, todavía, pese a los esfuerzos del gobierno, el 40% de la población sufre malnutrición y el 60% de los niños sufren atrofias físicas por la malnutrición. Y ahora vamos a ver un ejemplo bueno, por así decirlo, que fue el de Cuba. La crisis de Cuba empieza a la par que la de Corea. Al caer la Unión Soviética, se quedaron sin petróleo. perdió el 85% del negocio, los fertilizantes, pesticidas y el pienso para animales se redujeron el 80% y el combustible para la agricultura se redujo a la mitad. La diferencia que tenía Cuba con Corea es que tenía una gran proporción de científicos, que la década anterior habían estado alertando del peligro de depender de una agricultura extensiva dependiente de importaciones de fertilizantes y pesticidas, y habían estado desarrollando métodos agrarios orgánicos y ecológicos, usando enemigos naturales de las plagas para combatirlas, plantas resistentes, rotación de cosechas, etcétera, para hacer una agricultura sostenible. Aparte, echaron mano de la sabiduría ancestral de los agricultores. Al entrar en la crisis, el gobierno echó mano de la agricultura ecológica. Pero claro, esa agricultura no puede ser viable en extensiones grandes. Así es que lo que hizo fue coger gente de las ciudades y meterlos en cachitos de tierra para que cada uno cultivara un cachito. Esto se llamó unidades básicas de producción cooperativa, que funcionaban como cooperativas agrícolas, pero siendo el terreno del Estado y los agricultores estando en él. Entonces, al parcelar las grandes latifundios, se podía llegar a la agricultura ecológica, ya que el campesino tiene que estar más pendiente de las cosechas para el tema de plagas y abono y demás, que es en una extensión grande que simplemente pasas el tractor, echas abono y fuera. Aparte, también había carestía de combustible para llevar la comida del campo a la ciudad. Entonces, de forma espontánea, en las ciudades se crearon lo que se llamarían jardines urbanos, que son los precursores de los actuales huertos urbanos. El gobierno, al ver la aparición espontánea de estos huertos, los adaptó y los promovió. Ahora mismo estos jardines abastecen el 60% de vegetales que se consumen en Cuba, y en La Habana, por ejemplo, es la mitad de lo que se consume. Pero aún así, con estas medidas de producción ecológica, no han llegado nunca a los niveles que tenían antes de la pérdida de petróleo. Y aunque no pasan hambruna en Cuba como en Corea, la gente tiene escasez de alimentos, aparte, sobre todo, en lo referente a la ganadería. Estás escuchando Insula Libertaria. Bueno, y tras todas estas cosas que hemos dicho en este escenario, ¿hacia dónde nos dirigimos? Pues no sabemos a ciencia cierta, porque no tenemos una bola de cristal ni nada de eso, pero lo que sí que tenemos bastante certeza de ello es de que no podremos sustituir probablemente o no podremos mantener los niveles energéticos de consumo que tenemos ahora mismo, ni con petróleo no convencional, ni con fuentes de energía renovable, ni con agrocarburantes, ni con una mezcla de todas ellas, ¿no? Así que lo más probable es que se produzca algún tipo de colapso, como lo queramos llamar, o decrecimiento forzado, si no vemos la forma de hacerlo de manera ordenada, ¿no? Claro, eso es lo que deben de pensar también todos los estados, porque como hemos visto, después de todas las cumbres del clima, que lo único que han hecho ha sido marear la perdiz y tirar una patada a la pelota y que arreen los de adelante, no tienen claro cómo llevar esto, porque claro, el capitalismo lo que necesita es crecimiento perpetuo. El crecimiento perpetuo ya hemos visto que explota el planeta como está explotando. Entonces, ¿qué opciones les queda? La única opción que les queda es el decrecimiento forzoso de la sociedad. Hombre, yo creo que esto tiene... Son cosas que ya se llevan escuchando desde hace tiempo, ¿no? Y de hecho, en las últimas reuniones, y voy a entrar en un tema que creo que es importante porque va relacionado con esto. La manera que quieren hacer que haya un decrecimiento de la gente es precisamente con esto. Generando guerras, hambrunas, y lo de las catástrofes naturales les viene de puta madre, ¿no? Digamos, es como, bueno, pues una cosa más que nos ahorramos en tener que hacerla nosotros, ¿no? Es decir, yo creo que esto es un plan que está jugado desde arriba. Es decir, esta gentuza lo sabe. Esto es así. Es decir, que esto va a pasar, lo llevan sabiendo desde hace muchos años, lo habéis dicho antes. Lleva desde los años 60, habéis dicho 70, no sé cuánto. Es decir, esto yo creo que es una cosa manipulada. De hecho, ¿por qué tanto viaja Marte ahora? ¿Qué pasa? Quieren colonizar Marte, ¿no? Para luego joderlo, ¿no? También, ¿no? Nos van a dejar aquí con esta, en este pesebre, y se van a ir a Marte a destrozarlo. Cuando destrocen Marte, se irán a otro, ¿sabes? Yo voy por ahí, ¿sabes? Siendo un poco más a largo plazo, ¿sabes? Lo veo así. En definitiva, lo que parece es que el único plan de escape que tiene el capitalismo es seguir hacia adelante y quemar todas las naves posibles, ¿no? En definitiva. Lo que sí tenemos claro, por ejemplo, con respecto a los niveles de consumo energéticos, es que donde primero se notará será en las ciudades o en las conurbaciones, en los entornos urbanos, porque es donde más consumo energético habrá. Son auténticos sumideros de energía y seguramente haya una migración más que menos forzosa de la ciudad al campo, inversamente a lo que ha pasado a lo largo del siglo XX, ¿no? Seguramente, como también comentaba el compañero, pues habrá una agudización de las guerras para el control de los escasos recursos. Y esta especie de crecimiento forzoso al que nos van a llevar, pues por supuesto, nos llevará a un reparto desigual de los recursos, a una mayor centralización, porque para eso hay que tener, para que esto sea así, es necesario un mayor control, una mayor centralización y, por supuesto, una mayor represión o militarización de la población, ¿no? Una especie de lo que algunos llaman ecofascismo, ¿no? Legislar en materia de preservación de ciertos recursos, pero eso no va a ser extensivo para toda la gente, sino solo para una pequeña parte de la población. En cuanto a las alternativas, pues decir que nosotros tampoco tenemos la varita mágica, pero sí que intuimos ciertas líneas hacia las que nos podemos dirigir, ¿no? Yo creo que es importante reducir estos niveles, este macrogigantismo que supone el capitalismo, reducir todas las cosas que están rodeadas, relacionadas con nuestra existencia, a una escala más humana, ¿no? Una vuelta a las necesidades humanas y, por lo tanto, si, como vemos, va a haber un éxodo de la ciudad al campo, pues tendremos que ir hacia una descentralización tanto de la producción como del consumo y, por supuesto, también en la producción de energía, ¿no? Una vuelta hacia lo local. Para ello, seguramente, tendremos que utilizar unas técnicas intermedias, como diría Schumacher, o unas herramientas manejables, según los términos de Illich, que sean comprensibles para todos. Esto quiere decir que puedan ser utilizadas por todos y que no dependan únicamente de una nueva casta tecnófila de la que tengamos que depender todos, ¿no? Por lo tanto, esto excluye ya de entrada la energía nuclear, que lo único que conlleva es más centralización y más vigilancia. Una cosa que también me parece importante es que para hacer una reapropiación del trabajo y de la energía, hay que hacer previamente una reapropiación de las tomas de decisiones y de nuestra capacidad para decidir. Para ello habría que dejar de confiar o de entender el Estado como protector de la ciudadanía, porque si estos conflictos en torno a los recursos se agudizan, veremos que esto no va a ser así. De entrada tendremos que desconfiar de determinados especialistas, de determinados ecologistas que quieran incluirse en estos sillones verdes que se crearon ad hoc en las empresas multinacionales y, por supuesto, desconfiar de esos autoproclamados representantes que negocian con las instituciones, ya sea para pactar desde arriba una transición para determinadas ciudades. Yo creo que también pasaría por una recuperación de los saberes, porque a día de hoy tenemos una desposesión absoluta y total, somos totalmente dependientes en todas las necesidades básicas que tiene el ser humano. Y por lo tanto, tenemos que mirar hacia atrás no para idealizar el pasado, sino para recuperarlo y afrontar el futuro, ¿no? Porque tampoco va a ser posible una vuelta hacia lo que teníamos siquiera hace 10 años. Y no sé, yendo más al plano práctico, al plano de donde nos encontramos, Alcorcón o ciudades similares como Móstoles, Leganés, Getafe y todos estos sitios, yo creo que una propuesta a día de hoy, aunque sea de carácter defensiva, pasa por impedir cualquier tipo de urbanización que se dé. Yo creo que eso es un paso, ya digo, de cara a posteriores iniciativas que desde luego tendremos que construir y construir entre todas de manera colectiva y desde abajo. Es la era del progreso en comida basura, verdura transgénica, burda tecnocultura. Y en menos de 20 años, todos radiactivos, como el gigante verde, se envenenan sus cultivos a través de insecticidas y de aguas fecales. Van a intoxicarnos con residuos industriales, así inyectan beneficios a sus multinacionales. Quieren consumirnos con cánones superficiales, dependiendo del móvil o del televisor. Enganchados a Matrix, zombies de un ordenador. Aquí en la gran ciudad, respiramos humo de motor, así asimilando que la muerte vendrá en forma de tumor, mientras mentes se someten prisioneras del sopor, con la naranja mecánica aprendiendo del dolor. Así augura un mal futuro sin libertades sociales, sin más meta que vivir gastando en centros comerciales. Ello, en centros comerciales, magnates, criminales, qué difícil es escapar de sus redes sociales. Como animales en un zoo, tenemos más remedio, no sabemos decirnos, están cargando todo lo bello. Seguimos atrapados entre bandejas de plástico, comida que no sabían a transgénicos, como robots eligiendo su propaganda. Es difícil cuando hay poco dinero y es el que manda, y se lo están cargando todo y se lo estamos permitiendo. Minas a cielo abierto y bosques ardiendo, carreteras infinitas que te llevan a la nada, ciudades dormitorios más hostiles que sus curros, barrios apartados, miradas cansadas, espontaneidad y libertad hoy siguen maniatadas, buscando la esperanza entre aullidos y venganza, viendo pasar las nubes y añorando su pureza, viendo pasar la guerra y aplaudiendo en la terraza. Se lo están cargando todo, esto no tiene vuelta atrás, quiere más y más y lo consiguen a su modo y es normal. Gente ni se inmuta, que futuro nos espera si aceptamos la derrota. Se lo están cargando todo, esto no tiene vuelta atrás, quiere más y más y lo consiguen a su modo y es normal. Aquí la gente ni se inmuta, que futuro nos espera si aceptamos la derrota. Yo, 25 de septiembre 2012. Bueno, aquí seguimos en Ínsula Libertalia. Ahora vamos a dar unas cuantas noticias. Y bueno, vamos con la primera, que la verdad que es bastante decepcionante. Y bueno, es en relación a la sentencia, ¿no?, de los compañeros chilenos, ¿no?, de Mónica y Francisco, condenados a 12 años de prisión. El 30 de marzo del 2016 fue identificado a los abogados de los compañeros la sentencia de la Audiencia Nacional que condena a Mónica Caballero y a Francisco Solar a 5 años de prisión por los cargos de lesiones más 7 años por daños con finalidad terrorista, que suman un total de 12 años de prisión para cada uno de ellos. Fueron absueltos de los cargos de pertenencia a organización terrorista y conspiración contra el monasterio de Montserrat. Bueno, la siguiente noticia va relacionada con una intervención policial que ha habido en Barcelona por parte de los Mossos de Escuadra en el centro social ocupado Los Bloques Fantasmas y en otra serie de viviendas de varios barrios de Barcelona. Leo textualmente. El pasado miércoles día 13 de abril a las 5 de la mañana se iniciaba en Barcelona una operación de los Mossos en la que se registraban 2 domicilios particulares y un centro social del barrio de la Salud, Los Bloques Fantasma, donde se retuvo durante 12 horas a la 20ª de personas que viven en el edificio. Además del saqueo y destrucción que acompaña a todo registro policial, la operación resultó en la detención de una compañera que ya estuvo encarcelada a raíz de la operación Pandora y sobre la que pesaba desde el día 11 de abril una orden de detención europea bajo la acusación de haber participado en expropiaciones a entidades bancarias en territorio alemán. Después de su traslado a la Audiencia Nacional Española, el juez Oleg Velasco ha ordenado el ingreso en prisión preventiva para la compañera, que ha sido trasladada al centro penitenciario de Soto del Real. Dado que también está imputada en el proceso Pandora, que está actualmente en fase de instrucción, y que ella misma ha manifestado su voluntad de no ser extraditada, nuestra defensa ha pedido un condicionamiento a la Orden Europea de Extradición, reclamando que cumpla prisión preventiva en España a la espera de que se celebre el juicio que tiene pendiente aquí, en un plazo máximo de 2 meses, prorrogable 1 mes más. La Audiencia Nacional debería resolver si suspende temporalmente la entrega de nuestra compañera a las autoridades alemanas o no. A partir de las noticias publicadas en la prensa alemana hemos podido saber que se le atribuye una expropiación ocurrida hace 2 años en la localidad de Eichen, durante la cual, y siempre según la prensa, el grupo asaltante se llevó una importante cantidad de dinero de la entidad bancaria sin causar ningún herido ni daño personal. Bueno, otra noticia que tenemos es que bueno, el otro día hubo un nuevo reparto de comida de estos hippie fascistas, ¿no?, del hogar social. Y bueno, después de que fuera en el barrio de Hortaleza, creo recordar que fue, y bueno, fueron pues gente del barrio y gente antirracista, antifascista allí a manifestarse, y al final acabó la cosa con 5 detenidos. 2 de ellos eran menores, que pasaron a la Fiscalía de Menores, y bueno, los 3 primeros los pusieron en la calle antes, y a estos 2 chicos, por ser menores, pues los tuvieron retenidos más tiempo hasta que actuó la Fiscalía. Bueno, y la última noticia la quiero empezar con la definición, ¿no?, que la Real Academia de la Lengua le da a la a idiota, ¿no?: tonto o corto de entendimiento. Bueno, pues esto lo digo para que todos los que se consideren tontos o corto de entendimiento vayan el día 28 a las 6:30 de la tarde allí a la Plaza de los Reyes de España a la jura de bandera del fascista este de Gavis Pérez. Luego sí digo que por cada crítica a las banderas habrá que poner unas cuantas banderas más. Y si les molestan, pues las pondremos más grandes. Y si no les gustan, lo que te decía antes, que no las miren porque a lo mejor es que no son dignos de esa bandera. Ínsula Libertalia. Más y más grande. Bueno, y antes de terminar, queríamos hacer unas recomendaciones literarias en torno al tema del que hemos hablado. Muy rápidamente, os recomendamos cualquiera de los libros que ha escrito Ramón Fernández Durán, como por ejemplo El Antropoceno, El Crepúsculo de la Era Trágica del Petróleo, La Crisis del Capitalismo Global o el último, La Espiral de Energía, que ya reseñamos en algún programa. Si queremos ver el tema desde una perspectiva irónica, podemos recurrir al libro de David Ripoll, El Caleidoscopio, El Último Ciclo Económico, editado por Solidaridad Obrera. También podemos recurrir a la recopilación de textos de los amigos de Lut, que lleva por título Las ilusiones renovables, la cuestión de la energía y la dominación social, de la editorial Muturreco. Y en torno al tema del catastrofismo como ideología y como forma de gobierno, podemos leer a René Riesel y a Jaime Semprún en Catastrofismo, Administración del Desastre y Sumisión Sostenible, de la editorial Pepitas de Calabaza. Luego también recomendamos a nivel de publicación una publicación editada en Zaragoza que salió hace unos cuantos años y que se llama Un amargo declinar. Y en general, para obtener información sobre el tema del pico del petróleo, recomendamos un blog donde suele escribir bastante Antonio Turiel, y el blog es crashoil.blogspot.com.es, crashoil, crashoil. Bueno, y a nivel de convocatorias, el próximo viernes 22 de abril a las 7 de la tarde hay una charla en el Ateneo Anarquista de Alcorcón que lleva por título La educación como arma del sistema, organizada por las Juventudes Libertarias de Alcorcón, en la que además se realizará la presentación del colectivo. Esto es en la calle Bilbao con la calle Cisneros, y la Renfe y el metro más cercano es Alcorcón Central. También en este mismo espacio, el domingo 9 de mayo, por la mañana, aunque el horario todavía está por confirmar, habrá una charla sobre grupos de apoyo autogestionados en salud mental. Vamos a contar con gente que pertenece a estos grupos de apoyo, tanto en Madrid como en Toulouse. Luego, este próximo fin de semana, habrá unas jornadas en el local anarquista Magdalena que se llaman Buscar la Libertad, y que empezarán el viernes a las 6 de la tarde con la proyección del documental Abajo los muros, al que seguirá un debate que lleva por título ¿Cómo planteamos la lucha anticarcelaria? Al día siguiente habrá una charla que lleva por título Encierran por el color de la piel, castigan la solidaridad, que estará a cargo del grupo de migración de la Asamblea de Lavapiés y de la cooperativa Embolo Moidole. El local anarquista Magdalena está en la calle Dos Hermanas 11 y el metro más cercano es Tirso de Molina, línea 1. Y ya finalmente, para todos aquellos enamorados de la tricolor y que se les hace el culo gaseosa con la Segunda República, el jueves 28 de abril a las 7 de la tarde habrá una charla a cargo del hispanista británico Chris Elam, que se llama Los mitos de la Segunda República. Esta charla se llevará a cabo en la librería Traficantes de Sueños, en la calle Duque de Alba 13, cuyo metro más cercano es Tirso de Molina, el de la línea 1, o la Latina, línea 5. Bueno, ya llegamos al punto final de nuestro programa de esta vez. Pensamos hacer este programa no para daros la chapa, aunque seguramente habréis pensado, menuda chapa que nos han dado. Más que nada para que vayáis reflexionando sobre el futuro que nos aguarda. Aparte del fin de las energías, también tenéis que tener en cuenta el cambio climático que va a haber. Y bueno, os recuerdo nuestra página para que veáis el programa, que es Insula Libertaria, insulalibertaria@openmailbox.org, y donde podéis ver este programa y otros, insulalibertaria.wordpress.com. Y bueno, nada más. Hasta el siguiente programa.